la segunda fase ya, la construcción del módulo policial. Uh-huh. Primera fase lo han hecho puro machones y ahora estamos haciendo la obra bruta con ladrillos. Es la segunda fase. Entonces uh-huh. yo creo que esta entrega provisional se va a hacer los próximos días. Y después ya vendrá obra fina, porque no tenemos un presupuesto para decidir si va a ser este año o el próximo año. Uh-huh. La primera fase, ¿cuánto de recursos ha demandado? Este se ha sido con recursos de 100.000. Ha sido el recurso de obra, recurso digital. Ya. Entonces ahora este es 65.000 que está haciendo ahora la obra bruta. Claro. Ahora, la segunda fase con 65.000. Con 65.000, presupuesto ya. De 65.000. Ah, ¿y qué se tiene previsto hacer más? ¿Una planta más o ahí nomás se techa esto? Esto es la proyección arriba. Arriba va a ser como sede social para reuniones de la zona uh-huh. y otras cosas más, oficinas más. Yo creo que va a seguir hacia arriba. O sea, para la segundo piso, pues se te sube, eso vamos a definir nosotros en una asamblea de la zona. Uh-huh. Ahora, entre la primera y segunda fase ha habido bastante tiempo que estaba así la obra. Eso estaba bastante, casi un año parado, que no había presupuesto, uh-huh. no había dinero, pero yo creo que muchos hablan de la seguridad ciudadana, uh-huh. pero no hay una construcción, no pueden terminar una construcción de este. Es una construcción, mira, no es una obra grande, ¿no? Uh-huh. ni eso no han podido, pero hablan de la seguridad ciudadana, muchos hablan. Yo creo que debía dar prioridad ya la uh-huh. seguridad, construyendo módulos policiales. Uh-huh. Hay muchas urbanizaciones, yo creo que están así, inconclusos, módulos policiales. Uh-huh. Yo por eso digo, debían darlo más prioridad. Si hablamos de seguridad ciudadana, entonces ya debían de hacer módulos policiales donde están proyectados. Uh-huh. ¿Y para los efectivos luego se va a hacer trámite o ya están por lo menos gestionando? No, yo creo que después no más, porque esto primero tiene que acabar esta obra bruta. Posteriormente yo creo que voy a ir a visitar a la seguridad ciudadana, a la alcaldía, uh-huh. con quien nos puede colaborar. Porque yo creo que ahora recién el POA se va a saber, porque aún todavía no tenemos ahí un bolsón que los 8 millones que es para el distrito 8, pero uh-huh. el distrito 8 se necesita más, son 240 urbanizaciones. 8 millones no alcanzan, nosotros estamos pidiendo solo que nos dé de acuerdo al censo del uh-huh. 2000. Claro. Uh-huh. ¿Y por qué han decidido hacer un módulo policial? Es que ha habido muchos robos en este sector. Uh-huh. Ha habido, por ejemplo, en mi organización, en dos casas han entrado disfrazados de Felxé han entrado, sí, uh-huh. con armas. Por eso hemos decidido este sector, hemos decidido entre Andino, el 30 de agosto, 6 de agosto, Los Pinos. Pues no ha sido ya mi iniciativa, sino los cuatro presidentes. Ya me han dicho dónde tienes un espacio y yo les digo, tengo un espacio. Eso ha sido, por eso uh-huh. ha sido esa decisión de hacer un módulo de policía en este sector. Claro. Ahora, la construcción es nomás un poquito está demorando, ¿no? Y también por falta de recursos también. Yo creo que es así, yo por eso digo, pues ya si hablamos de la seguridad ciudadana, hay un proyecto, ya está. Entonces yo claro, he presentado, no es que no he presentado, inmediatamente he presentado después de obra bruta, uh-huh. pero no me han dado prioridad, ¿ya? Uh-huh. Entonces yo esto ya tenía que estar terminado, este año ya tenía que estar terminado, ya tenía que estar funcionando ya, uh-huh. pero ha sido, la demora es mucho, ya va a ser 3 años ya con esto. Claro, y don Cornelio, actualmente, ¿en cuánto área está construido este módulo policial? A ver, la exactitud no podía decirlo porque uh-huh. aquí tengo el plano, uh-huh. el planito que es, yo no entiendo los que hacen los arquitectos, ¿no? Uh-huh. Este es el plano, es lo que no es, no sé, creo que es 60 o 60 más o menos por ahí. ¿Ya? Yeah. Sí, eso es el plano de la construcción. Ah, yeah. Entonces tenemos todo. Son celdas de mujer, celdas de varón, son divididos ahí adentro. Ah, hay muchas dependencias. Hay muchas dependencias. Entonces yo creo que es un módulo policial, esta parte que ha diseñado, yo creo que es más importante esta parte, este módulo policial. Hay módulos policiales que han construido, pero no tienen esas dependencias. Ah, yeah. Yo creo que esta parte, ojalá pues al año acabe. Ojalá. Ajá. Don Cornelio, ¿cómo va la zona? Ya la zona, con estos problemas de la alcantarillado, está bien todo destrozado. Uh-huh. Están protestando los vecinos, escombros allá, escombros allá. los citados destrozados. Uh-huh. Y la empresa no quiere reponer, no es una reposición. Ahora hemos hecho en la... Incluso tengo problemas aquí en la plaza, esta, que tengo cemento rígido, sí, en torno a la plaza. Entonces, ahí estamos, esta mañana mismo teníamos reunión con los supervisores. No, no tienen presupuesto para romper un cemento rígido. Y no tienen maquinaria para romper. Entonces, he solicitado por área de cordón de acera y cunetas, a ver qué es lo que hacen. Ni para eso no tienen. Entonces, yo, esto no, sí o sí tienen que hacer ellos, porque ya hemos pagado, los vecinos ya han pagado. Pues. Ah, claro, es bastante duro el grueso, ¿no? Entonces. Sí, no queremos tampoco que rompan, porque se van a romper, no quieren reponer, además se va a destrozar. Entonces, por eso he solicitado que sea por el área de cordón y conitas de cunetas, en la parte de abajo. Claro, y, pero también hablan de las vías, no se ha mejorado, ¿no? Es decir, la empresa ha excavado, pero ahí nomás lo ha botado las losetas. Por eso digo, porque no quieren reponer, lo han destrozado las losetas. Ahora, ¿quién va a reponer? No quiere reponer la alcaldía, no quiere reponer la empresa, porque los que tenemos en los citados hemos pagado, son 1.250. De tierra son 1.050, ¿no? Entonces yo creo que esos 200 yo creo que es para reposición, pero no quieren. Ahora no se ha dicho supervisión, vamos a reponer con zonas dignas. Eso es lo que hemos firmado de acuerdo, dice el supervisor, ¿no? Uh-huh. Ojalá se repongan con eso, porque si no, así se va a quedar, es feo, ¿no? Ver dónde estaban los citados. Yo creo que como hemos pagado, tienen que reponer, es lo que han dicho los vecinos. Los vecinos no entienden, pues. Claro. Hemos pagado nosotros, sí o sí, tienen que reponer. Ay. Algo más, don. Y en la noche, ¿cómo está? A ver, también aquí, ¿no? Hay luminarias, porque aquí en la plaza, por lo menos, algunos focos ya no prenden. Es así, hasta en eso nos ha robado los cordones de allí, lo han jalado. Ajá. No sé, pues los ladrones, por eso, seguridad ciudadana. Ajá. Han jalado hasta los cordones aquí de la plaza, por eso no tenemos. Ahora yo le... Aquí de la zona tenemos que reponer la zona, ya hemos dicho, ya le he dado a la que se llama para que compre un técnico que tenemos aquí en la zona. Yeah. Le he dado para que compre cordón. Yo creo que la próxima semana ya vamos a hacer ya nuevamente prender, asegurarlo ya las donde hay los cordones, lo único puede ser. Que ya va a ver, porque la alcaldía no tiene para reponer eso. La alcaldía no tiene presupuesto. Pero la zona nomás tiene que reponernos, ojalá. Claro. ¿Algo más para concluir, don Corneli? Tenemos movilizaciones el 15, es un paro anunciado por la Federación de Juntas Vecinales. Uh-huh. Yo creo que todos vamos a salir a protesta contra... Bueno, no hay obras macros aquí en el distrito, tanto el subalcalde nos ha mamado, el alcalde nos ha mamado. Que no hay obras, ha dicho vamos a inaugurar obras grandes, no hay nada. Pero está colocado en el sector de Tarapacá, aquí se construye un coliseo al distrito 8, dice. Bueno, eso es obra del gobierno, quisiera que explique, pero la protesta es para eso, no hay obras, en el alto, no hay, a nivel del alto, ¿no? No hay obras grandes. Otro, yo creo que va a ser protesta del alcantarillado, donde se escombra, otro tramiaje de las movilidades que existe, que nunca han cumplido, no están cumpliendo. A pesar de que ya hemos pagado, ya han hecho subir, pero ni así mismo, estamos lo mismo. Claro. Es así. Muy bien.